Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Se alegra mi espíritu en Dios. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El Evangelio de hoy está centrado en la salvación mesiánica que se manifiesta en la salvación de los humildes de este mundo. Su primera parte narra la visita de María a Isabel, y la segunda es el canto de María, popularmente llamado Magnificat. Nos centramos en este canto tan arraigado en la espiritualidad cristiana. El himno Magnificat es un fragmento poético insertado en la narración del saludo de la Virgen a su prima Isabel. Es un texto que nació en el ambiente litúrgico de alguna comunidad cristiana que quiso reflejar la admiración que sentía esa primitiva comunidad por el lugar que ocupaba la Virgen en el designio salvador de Jesús, y a la vez expresa la disponibilidad de María al designio salvador de Jesús. Escrito en hebreo o en arameo, Lucas lo tradujo al griego al estilo de la versión de los 70 y rememora a Jerusalén, la esposa de Yahvé, que da luz al pueblo mesiánico que en su humillación es liberada para dar al pueblo el Mesías, el Salvador. Lucas lo retocó para aplicarlo a María, reconociendo ser obra exclusiva de Dios y realizándose en ella las promesas de Dios a su pueblo, y concentró en él todas las atenciones de Dios para su pueblo y la exquisitez de sus dones. El himno consta de 3 estrofas que compendian la obra de Dios con María. Dios es grande y es el Salvador único de su pueblo. Se fijó en una sierva suya humilde, pequeña e insignificante, para realizar en ella obras grandes y meritorias. Y por lo realizado en ella, me proclamarán bienaventurada todas las generaciones. La comunidad cristiana, en sus orígenes, era consciente de este prodigio de obra del Señor que hizo en María maravillas, de tal modo que los creyentes la llamarán siempre la bienaventurada. El pueblo de Dios ha admirado siempre y le ha dado expresión y alabanzas a la obra de Dios realizada en María desde todas las generaciones, pues todo ello no son más que realizaciones del poder de Dios que ha escogido a su sierva para un destino único, como es el dar a luz al Salvador del mundo. En su seno se ha formado el Salvador de la humanidad, y es de su propia carne y de su misma sangre la humanidad que tiene Dios. Por eso su identificación con el Poderoso es identificación de carne y sangre con el cuerpo de Cristo. La humanidad de Dios tiene toda ella sangre de María. Las generaciones futuras tendrán siempre esa admiración y respeto por quien es la verdadera madre del Salvador. En el nuevo orden de cosas, instaurado en María, se promete castigo a los soberbios de corazón, potentados injustos, ricos avaros, mientras se promete misericordia divina a los humildes, los pobres, los hambrientos. Es la doctrina sobre el comportamiento de Dios en la traducción sapiencial, en la que el pueblo oprimido y de buena voluntad obtiene el beneplácito divino. Está ahí la sustancia del reino de Dios anunciado por Jesús. Se canta la gratitud de Dios para el pueblo mesiánico, que Dios tiene siempre por el siervo fiel y misericordioso, en el que está representada la figura de María, que canta loores al Altísimo y así cumple la alianza hecha a Abraham y su descendencia. Siendo el Magnificat un canto personal de María, es sobremanera un cántico de todo el pueblo elegido, dignamente representado en María. Ella es la incomparable portavoz del pueblo y su figura más excelsa, pues en ella están realizados todos los ideales propuestos a su pueblo y cumplidos todos los anhelos del pueblo. Así es como hoy proclamamos que el Magnificat es cumbre del pueblo de Dios y realización personal de todos sus ideales y plenitud de los dones ofrecidos por Dios a su pueblo y realización brillante de los mismos. Al frente del Nuevo Testamento señala el ideal a lograr por todos sus miembros de todos los tiempos. La fe, esperanza y caridad de todo el pueblo de Dios y de todas las épocas está amontonado en María.